De cara a un nuevo año electoral y en una situación muy desfavorable para la clase trabajadora, charlamos con el ex gobernador de San Juan, Sergio Uñac, quien hizo referencia a la situación actual del país y cómo debería revertirse. Entender que las instituciones del Estado y fundamentalmente las del país tienen que ser previsibles. No puede una Suprema Corte de Justicia fallar de una manera en San Juan y fallar de manera distinta en otras jurisdicciones provinciales, porque así no se entiende hacia dónde vamos. No se entiende que esa misma institución en un lapso no mayor a 30 días haya fallado en San Juan como falló y en otros lugares como falló. Y se entiende también de que entre los que pensamos parecido no nos debemos poner palos en la rueda, porque esa sentencia tuvo un contenido diverso de actores para lograr lo que se logró. Ahora, y siguiendo en el análisis general, en el particular, yo tengo que trabajar para ser mejor, y yo tengo que trabajar para que quien esté en mejores condiciones el año que viene sea quien represente la lista, y en el 27 lo mismo, porque la verdad es que yo creo que menos obra pública, menos salud, menos educación, menos federalismo, no es más para el país, es menos para el país, es menos para los argentinos. Entonces vamos a trabajar en esta línea para que todos entendamos que si hay cosas a mejorar las mejoremos, pero no cambiemos tan bruscamente de rumbo. Además, Uñac hizo referencia a la conducción del peronismo y la necesidad de organizarse detrás de la conducción de Cristina Fernández de Kirchner. Yo lo he escuchado al gobernador Quintela hacer algún análisis, pero la conclusión final es que hay una conducción y vamos a ser todos respetuosos de ella. Y la sociedad tiene que entender que lo que ha hecho el peronismo ha sido definir, digo, ante tantas consideraciones que hay, lo que el partido ha hecho ha sido definir la conducción interna. Vamos a ver el año que viene quiénes son los candidatos, vamos a ver en el 2027 quiénes son los candidatos, los que mejor estén. Yo parto de esa base. ¿Por qué me voy a enrolar en un capricho personal para que sea tal o cual si eso no nos va a permitir abrazar un triunfo? Nosotros el año que viene tenemos que ganar en San Juan y tenemos que ganar en el país. Y tenemos que ser contestes con esa situación. Reportó para el informativo Farco, Guillermo Romero desde Radio Comunitaria de la Lechuza en la provincia de San Juan.